After Chef 3. Y hoy con nuestra invitada especial, Noelia Custodio. Yeah. Y como siempre la participación de Coco, por supuesto, que está ahí. Y Vanessa Strauch, por supuesto, que está aquí a mi lado. Yo soy Félix Buenaventura. Octavo. Yes. Bueno, hoy la primera parte de lo que pasa es que le dicen a Laura que estuvimos hablando mucho de Laura antes. Y quería que como que la gente tiene que saber qué opinas de Laura antes. ¿Yo qué opino de Laura? Sí. Primero, que el color borrabino del pelo no va más. Está segundo bien. Que esa mujer en la casa la faja. Seguro. Sí. Tiene una actitud de perro asustado. Y que... ya la podemos dar por hecho. Que la... por hecho, sí, no, yo diría que sí. ¿Cómo es un perro asustado en persona? Como que ¿con qué se asusta? Como Laura. Claro, pero ¿qué es? La situación es siempre como de que cualquier cosa es la culpa de todo. Ella tiene la culpa de todo. ¿Qué? ¡Ah! Se rompió el ascensor. ¡Ah! Sí, me voy a pasar. Pero también es medio conchuda, porque también como que le gusta el mal. Víctima. No, como que hacer el mal cuando no se lo están haciendo a ella. Claro, debe tener un resentimiento encima. Total. Hizo el mal en este caso. Hizo el mal. Sí, hizo el mal. ¿Qué hizo? Cuéntenle a la gente que está viendo Afterchef. Lo que hace es... ella agarra y le la repartija de los pescados. Porque de pedo adivinó, según el jurado y los demás. No, según los demás participantes, ella adivinó de pedo. ¿Ah, de pedo? Sí, porque. Pero no puedes adivinar de pedo los pescados. Y tirás dos nombres de pescado y capaz pega. Mira, y pegó, ¿no? Eso es esencialmente lo que sucedió. Yo conozco solo un pescado. ¿Cuál? El besugo. ¿En serio? Besugo carámbula. After Chef 3. After Chef Reloaded. Voy a hacerlo. El besugo carámbula. Bueno, o sea que le damos hoy. Muy lindo para el dibujo. ¿Cómo? Como un besugo carámbula. Sí, para dibujarlo, tenemos que decirle a alguien que lo haga, Maxito. Hoy le damos, vamos en After Chef 3, creo que vamos a criticar mucho a Laura. Porque nos cansó esa actitud de parece que estuviera llorando. Basta. Un segundo antes de que prendan la cámara. Se saca las lágrimas y empieza a hablar. Estás en la televisión, querida. Sí, peinate, ponete las pilas. Una planchita de la capa de arriba, aunque sea. De esa, ¿viste? Una pasada de última. Pero eso para mí son los productores, porque como ella es ama de casa, tiene que estar desmejorada y después tiene que cambiar. Porque cuando gana. Es verdad. Claro. O sea, muy bien. Para mí es por ese lado, ¿cómo es? Y también a mi favorita, que le mando un beso si está escuchando, Elba. Sí. Le pone una musiquita triste, ¿no? Sí. Elba la roquea, pero tiene que haber un momento triste, y es el de Elba, generalmente. Claro, pero también es eso de la situación con Elba. Lo que pasa es que a ella no, como que no la dejan nunca. Como que esta mina, Laura, viene y les dice, bueno, ahora vos vas a cocinar tal pescado, vos vas a cocinar tal otro. Sí. Y Elba era como, ah, bueno, pues yo no lo había comido nunca, langostino. No hablas tan así, mi amiga. Claro. Pero hay algo de eso. Como una música triste. La música triste que acompaña siempre al rengo o al pobre. Sí. Sí, eso, pobrecito. Pero claro, cocinó y nunca había visto eso. Es la segunda vez que veía langostinos en su vida prácticamente. Sí. Y ella la roqueó. La roqueó porque el francés le quiso dar un beso, la quiso besar. Sí. Yo también la quiero besar. Todos, todos. Y el francés también. Todos, sí, creo que son un poco a todos, menos a Laureano, que tiene un poco de grasa en corporal. Laureano no, tampoco está por un hijo, ¿eh? ¿Qué pasa en Afterchef? No, es algo raro. Hay como gente muy desprolija y gente que es ridículamente prolija, esta que tiene el pelo violeta, que es como, que es maquillada toda, que es como, ¿te estás cocinando? Pelo de Barbie. Sí, ridículo. La rubia, ¿no? Luján. Yo tiene que repetir todo el tiempo los nombres porque hay como extra, están como, Laureano yo re sé quién es, sí. Elba sé quién es. Sí, pero hay un par que son como... extra que... me los cambian. Claro, tipo el hijo de Don Draper, que a veces cambia, ¿viste? Que les pone otro actor. Si me cambian alguno de estos, no me importa nada. Pablo y María Luján. Me ponen otra rubia, me ponen otro... ¿Quién es Pablo? Sí. ¿Te acordás? Yo digo Pablo. El de anteojitos. Es el de anteojitos porque es el único que no juro. Que no sé, claro. Sí, es el único que sé que no me pasa nada. No me produce nada. Es como el 7 de la selección. No sé, no me sé los nombres de, pero... No te produce nada en ninguno de las elecciones. No, no, terrible, terrible. No, pero el 7 menos. Calcula. El 7 menos, claro, es un número como mágico y lo tiene un chabón que no te puedo decir quién es. Bueno, Pablo es como el 7 de la selección. Eso mismo. Y entonces, espera, entonces va y le dice, bueno, cada uno va, cocina esto, cocina este pescado, qué sé yo, y ahí está que de golpe que vos decías, che, ¿cuándo va a haber competencia? Y ahora hay competencia. Porque y los realistas son... Maltrato y competencia. Maltrato y competencia. Y ahora esto es un poco las dos cosas. Es verdad. Y entonces viene y pasaba esto de ¿cómo se llama? De que le dice a Laureano, bueno, vos vas a comer, vos vas a cocinar palometa. Palometa. Palometa. ¿Y qué desató? Odio. ¿Qué desató esa elección? O una de esas de que... Mi papá cuando era chico me tiraba palometa. Mi papá. Me hacía cocinar las palometas. Papá, basta. Sí, mi papá tenía palometas en el inodoro. Papá fue una palometa. Mi papá, claro. No, mi papá tenía dedos de palometa, así cada vez que me abrazaba me dolía mucho la nuca. Ya no saben qué hacer. Basta, llegó el momento de que todos, algo con el padre, porque pobrecito el padre, el que lo balearon. Claro, no hay mientras que comía milanesa, mientras comía. Sí, sí, sí. Ah, el detalle de la milanesa es muy importante. Sí, sí, sí. Y era como bueno. Entonces él hizo ese plato. Vamos y no todos con el. Empezaste a inventar algo de tu padre. El papá muerto levanta rating. El papá, y bueno, y el que no. Él se vengó porque parece que el padre no confiaba en él. Debe ser un homofóbico. No, estás confundiendo padres o padre muerto. No, yo estoy diciendo de Laureano que hoy dijo Laureano, algo muy importante sobre claro, que dijo que el padre siempre le hacía palometa y él no le gustaba y el papá es como la persona que tiene menos fe él. Bueno, en él, igual. Eso le importa. Claro, dice, entonces no tengo fe en vos, aparte. Es que le termina diciendo, y bueno, fue como que me metí a mi papá en el horno. Wow. Eso fue genial. La imagen de una palometa sí. Con... Y después, no sé si se acuerdan, pero dice, y bueno, y esta es mi manera de amortajarlo. Y decís, no, dijo amortajarlo. No te da buenísimo. Ganas de comer esa palometa. Yo no, da mucha impresión. Tiene gusto a padre de Laureano que tampoco debe tener como hábitos de limpieza. Claro, claro, claro. Por ahí es otro puto transpirado. Debe ser homofóbico el padre, debe ser pobrecito. Sí, sí, de una que es por ahí. Lo de la cocina debe ser, bueno, me odia por cocinero, no sé. No, sé, mi padre es homofóbico, papi. Sí, sí, sí. La otra vez uno había cocinado a la abuela, mira, ahora metieron al padre en el horno, Hitler sí. Un poroto. Sí, totalmente, siempre hay algo de... Nunca nadie... Yo creo que el último día... Nunca espumea a nadie al padre, nunca, todos lo meten al horno, nunca... No hay, hervía no, mi padre. Lo vaporiza, claro, lo deshidrata, lo pongo a fuego macrobiótico. Yo creo que el último día van a abrir así como, ¿viste las tapitas que le ponen a las comidas? Y va sí. A estar la cabeza del marido de Laura con una manzana toda en la persona boca. Que querés cocinar. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo quiero cocinar a mi marido en este caso. Claro, y elijan a un pariente, cocínenlo y vemos. ¡Qué cara de asco! Ah, está la chiquita esta que... Laura también. Es como decían, que se venga de sí. Lo que le pasa en la casa. Sí. Y hace maldades, porque hoy le dio al palometa a este chiquito traumado, y le dio los calamares. A la chica que se había ido por los calamares. Y con un razonamiento muy de conchuda, que a es ver. Que si se fue por los calamares, me imagino que aprendió a hacer calamares. No siempre. Pero no claro, siempre, sí, no es. Ese es el razonamiento. Claro, me imagino que si tu marido te golpea, bueno. Me... Hay gente que no aprende. Hay algo que estás haciendo mal. Te volvió a pegar es porque la estás haciendo las fíjate cosas fíjate qué mal. Estás haciendo, Laura, para que te peguen. Fíjate, bueno, esto es un círculo vicioso. Y pasaron imágenes de Martitegui probando los calamares sí. De esta chica y qué cara horrible le puso. Parece tan feo. Y pero tan el calamar feo es difícil. Calamar feo es difícil. Ese chico además nunca probó ningún pescado, ni mucho menos. ¿Quién es? Martitegui. Que es un cocinero, es un chef. ¿Cuál? Importante. El pelado. Yo lo digo por la almeja. ¡Ah! Para. Soy como el padre de Laureano, ¿viste? ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Calla! ¡Calla! Ahora ya noté el nombre, ya sé quién es. Kaya, Kaya. Gaia. Gaia. Ah, Gaia. Muy cerca está. Kaya. Kaya como marihuana. Kaya, Gaia, digo, tenía una curita de Kitty. No, no, que tengan curita. En un momento le enfocaron y estaba cortando con curita de Kitty. Ya curita, un cocinero. Sí, pero es que se cortó. Se cortó. Es la chiquita de que tiene 18 años. ¿Ustedes pescaban? ¿Qué? Yo no sé. Yo, por, yo bien. La medio mundo y habré sacado 3 cornalitos en toda mi vida. Con medio mundo, qué lindo. No, re aburrido. Era como... ¿Sí? Sacarle que esté vacía es una, horrible, es una angustia total. En el tigre, no, nada. En el tigre, nada. No pescaba. Iba a mentir, pero sí, no pesco yo. ¿Yo? ¿Sí? Yo tengo un recuerdo de niñez, pero viste esas cosas que vienen de golpe, como que... Esto es así, el recuerdo es el siguiente. Me acuerdo de estar pescando con la caña, ¿sí?, y de golpe un pez tuvo tanta fuerza que no lo pude aguantar. Y creo que vino un grande. ¿Es más? Una película de Tim Burton, se llama Big Fish. No, pará, porque vas a flashear. No, porque es como una. Me acuerdo de eso, de estar pescando en el interior, no sé dónde era. No era capital, obviamente, no estábamos ahí en la costanera. Sí. Y estaba pescando. Y de golpe, como que había mucha fuerza, no pude, vino un grande, tampoco pudo. Y como que nada, mandamos a la, se rompió el coso. Y era, es uno de esos recuerdos que cuando sos nene. ¿Viste una sirena? Claro, como cuando sos nene, viste, no. Que te instalan y te dicen, no, es que pescaste un tiburón, y vos te lo. ¡Ah! ¿En serio pesqué un tiburón? Y como que van pasando los años y vos te vas acordando de la anécdota, y cuando está, qué sé yo, tu papá o alguien así que estuvo ahí. Le decís, ¿te acordás cuando pesqué un tiburón? Sí, ¿no viste? Le decís a tus compañeros, ¿no viste que pesqué un tiburón? Y llega un momento en la vida que tu viejo te dice, pará, no seas pelotudo, hijo. No pescaba tu tiburón. Sus amigos de 35 años se van. Sí, te odian por siempre. Entonces viene una... Aparece de golpe una un tipo de gourmet. Ah, Borja. Ah, cierto. Nos reanulamos, pobrecito. Pobre Borja. Bolilla le dimos a Borja. Que aparte dice, bueno, vino un chef español. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Borja. Bueno. Ay, qué original. Sí. Después viene un francés que se llama... Sí. Claro, Pierre, François... Un alemán que se llama Hans. Sí. Estereotipo se llama, sí, el programa. Sí, totalmente. Y Borja que estaba ahí, muy bonito. Sí, que pero los invitados no van a ser malos. Siempre, claro, son buenos los invitados. Y claro, es ¿por que... qué? Y porque van a ser como joviales y como, qué bien, yo te asisto. Nunca iría. Como no va a ninguno así, no, esto está todo mal. La hermana Bernarda más taché. Che, ¿qué pasa? No, ahora. La hermana Bernarda falleció. A mí me enteré hace un ratito. No, nos contó Noé. Se murió. ¿Tuvo algún accidente en la cocina? Hace unos días. El mismo día que se murió otro y medio que la cagó, porque pero no me acuerdo quién murió. Ah, entonces Johnny me la cagó, Allen. Porque te acordás de ella. Pero porque a mí me pareció más importante la hermana Bernarda, pero me parece que es más importante el otro. ¿Vos acabas de decir que murió Johnny Allen? No, que la jugué. Por favor, no la asustes. ¿Por qué me decís esas cosas? No, yo es un... Yo pensé me angustias que... al Pepe. No, Johnny Allen va a seguir vivo muchísimo tiempo. Siempre. Sí, obviamente. Johnny Allen está hecho de otra cosa. Es Papá Noel. Es Papá Noel. No sé si es muy Papá Noel. Papá Noel es feo. Papá Noel. Ese gris. Ese sí, es alguien que no está bueno. No, yo un 25 de diciembre no me gustaría cruzármelo a Johnny Allen. Ay, yo a mí sí. Ahí viene el tío Johnny. Claro, no, y aparte bajando la chimenea. Johnny Allen debe tirar tanto cohete, mirá. Mucho whisky cohete, Johnny Allen. Whisky cohete. Bueno, Borja, bueno, ni chicha ni limonada, no me uno. ¿Cuánto le doy? Nada. ¿Cuánto les dan? ¿Cuántos Afterchef le damos a Borja? De 1 a 10, 3. Muy bien, está perfecto. ¿Vieron? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, viene hacia la Palometa, él va a hacer el momento triste ahí de... El momento pobre. Pero le ponen la música, claro, sí, después, sí, yo una vez... A la chiquita, que nunca le había ponen comido. La música triste mientras cuenta que 2 veces vio langostinos en su vida. Sí, uno cuando mató al padre, claro, un langostino gigante mató al padre, y otro en el orfanato. Sí. Donde fue su mascota el langostino y se le hicieron comer después. Todo muy triste. Para mí que Elba, tipo Heidi, se agarró dos en el bolsillo. Sí. Los langostinitos y se los llevó para casa. Pues miren, mírenlo. Jonathan, mira lo que me han dado. Jonathan. Olía más fresquito hace 3 días, pero ¿sabes? Lo que me tarda en llegar hasta aquí. Pero tú le pones así como un alambrecito y te haces un arito. Por favor. De bardear a Elba, yo la banco y quiero que gane. Yo también. Pero porque yo también todos queremos. Sí, bueno, pero ese es. ¿Es pobre o no? Porque o estamos prejuzgando que la chica es pobre. Mira, yo creo que la música. No creo que sea. La música nos confirmó que es pobre. Claro, tiene razón la teoría de Noé, que la música que le pusieron es música para pobres. Está el música para traumados, para pobres y para los que se enojan. Claro. Sí, totalmente. Y hubo como un momento ahí porque me estaba acordando de unos amigos, esto es así, unos amigos del padre de mi cuñado, una cosa rarísima. Le habían hecho, tenían un amigo que tenía como un pavo. Como que Vivo. Él tenía un pavo. ¿Vivo? Sí, decir eso, gracias. Ay, qué suerte. No, pero era una mascota, de verdad, que tenía, como sí. que era un... ¿Una mascota? Sí. Y era, no sé, en un campo, una cosa así. Sí. Y le hicieron la joda de cocinárselo y él lloró como muchísimo ¿Como tiempo. La joda de cocinarse? Sí, como que le hicieron esa, como una... Eso se llama asesinato, ¿no, joder? Sí, le mataron a la mascota, pero era como que nadie pensaba que él era un alemán, aparte. Como toda una de esas cosas así que dice, oh, sí, mi papo. Y se lo mataron y pensaron... Se lo cocinaron y pensaron que no le iba a doler tanto y lloró muchísimo. Y se lo comió y después dijeron, ¿sabes qué te comes? Estaba pensando en la misma peli. Que era mentira, no le había matado al perro. ¿En qué película? ¿El capítulo de la guerra de los Roses? Eso es algo que no... ¿Viste el capítulo de South Park que el chabón le da de comer a sus padres en Chile? No. Carmen. Había un chaboncito que lo molestaba y como que en venganza... Todo iba a ser distinto, pintaba otra cosa el capítulo, con un pony y Radiohead. Aparece Radiohead. Y le dice al chico, güey, te acabas de comer a tus padres en Chile. Oh. Y aparece Radiohead y el chabón estaba llorando y dice, qué chico idiota, está llorando y se va. El peor escenario posible. Chao, buenísimo. Y entonces, esperá. Vienen ahí, qué sé yo, y dicen, bueno, ahí perdieron un montón casi. ¿Qué? Y como que perdieron casi todos, zafa la maquillada siempre y... La maquillada que tiene lentejuelas y una blusa de seda con lentejuelas para ir a cocinar. Pero esa no zafó, esa es la que hizo el caramelo horrible. Ay, confundo con estas dos taradas, porque son iguales. Pero ninguna de las suerte dos. Que las rajaron a las mierdas, porque si no yo me confundo, no sé cuál es cuál. No, habían tres. Vamos a poner apodos de última. Estaba la gorda que llora. Ah, ya la reubico. Ahí está. Está la gorda que llora que se fue. La otra que era como de los 50, que esa Gaia. Esa me encantaba a mí. Eso también se fue. Sí, que usaba la curita de Katy. Y la maquillada. Hay una que tiene como... Hay una que la va de Amy Winehouse de la cocina y como que tiene el pelo violeta y hace todo y está siempre bien. Ah, no. ¿Cuál es esa? Esa es de la... Luján. En un momento hubo me gustó lo del lomo a la Wellington, todos crudos. Yo no me como ni un lomo de esos. Yo no sabía que era así con una masita. Sí. Mamá les ponía eso, las salchichas, es como salchicha a la Wellington. Sí. Bueno, no, mucho más fácil, mucho más fácil. No, pará. O sea, hay una diferencia bastante grande. El lomo a la Wellington. El tamaño. No, la salchicha se hace, no importa, la comes igual la salchicha, o sea, se dora un poco de más. El lomo a la Wellington es una cosa que... ¿Cómo juegan jugando con la comida en ese programa? ¿Qué? ¿Cuánto sale un kilo de lomo? Aparte eran pedazos de lomo grandes. ¿Sabes cuántos chicos en África comen con un kilo de lomo que tiran en Afterchef porque está crudo? Pero no, ¿después lo vuelven a meter al horno? 47. ¿En serio? ¿No lo vuelven a meter al horno y lo... no? No, tienen un enano. Ya dijimos, tienen un enano en esa mesita donde ponen los platos. Ah, después. Listo. Que va a ir al bailando ahora. No, pero el lomo a la Wellington es algo que le dan... a la gente que es, que, ¿cómo es la historia del lomo Wellington? Que se lo dieron al duque de Wellington cuando se lo sirvieron cuando le ganó a Napoleón y que está bien porque si Napoleón un poco perdió porque tenía la última batalla no pudo tenía hemorroides entonces no la pudo llevar él no se pudo subir a caballo. ¿De verdad me estás contando? No, posta. Y entonces, menos mal que no ganó, porque serían hemorroides a la abuela. Y sería como serían las rabas rarísimas. Unas rabas. Eso se dice mollejas, bueno, digamos. Oh, claro, bueno, mollejas a la Wellington. Bueno, siguen jugando. Wow. No me, los actores secundarios ya quisieran que se vayan yendo, que son Pablo y María Luján, anoté acá porque no sé quiénes son, eso no sé. Luján se fue. Luján no se fue. No, la puta madre. Entonces, Lomo a la Wellington. Mi vieja le salía bien. Vos sabés que lo hacía perfecto, lo estábamos viendo con mi hermana y era como, che, esto... A nuestra vieja le salía muy bien, pero perfecto. ¿Viste? Cuando ¿sí? de nene no aprecias esas cosas. Es como, claro. Carne con algo encima. Un poco empanada. Sí, sí. No te das cuenta. Y de golpe ves que a nadie le sale y decís, ah, mirá, mi vieja cocina re bien. Vieja cocina pero re bien. Pero es la misma que te hacía ir como con un plato a la esquina. Sí, pero porque yo tenía problemitas de que quería comer pollo todos los días. Pero mi vieja cocina muy bien. No sabía. ¿Tus padres cocinan bien? No. ¿Y los tuyos? Mi mamá no, sí. Más o menos. Cocinaba bien, ¿sí? Pero mamá no. Más, no. Sí, más o menos. Si me está escuchando. No, pero podés decir, había algo. No, cocinaban bien. Mi viejo una vez hizo, me acuerdo que quiso hacer ñoquis, amasó todo el día y le salió un ñoqui grande. Era un gran ñoqui. Y ahí no hizo más nada, hizo milanesas a partir de ahí. Sí, para siempre. Milanesas. Claro. Pero esos accidentes terminan haciendo como... Gnocchi a la Welly. Claro. Como gnocchi. Con pescado, con palomitas. Mató a Napoleón con eso. Claro, con un gran gnocchi. Sí. ¿Qué sí, con sí, lo que me contaste de los hemorroides? Sí, Napoleón tenía hemorroides. Eso es posta. Es un dato histórico que no me inventé. Está en Discovery. Maratitegui se sintió muy amenazado cuando vio que uno de los chicos hizo una receta similar a una de él. Y casi lo amenazó. Le dijo, ojo, que eso se parece mucho a una receta mía. ¡Ojo! Sí. No sé por qué, ojo. ¿De dónde la sacaste? De no sé qué restaurante, dijo el pibe. No, de vos, estúpida. Claro, de un chef americano, le dijo. Y él quedó como que afanada. Y encima el Christoph, sí, yo también pensé lo mismo. Como diciendo, sí, le recopiaste. Se lo recopiaste a mi amigo. Sí, son dos pelotudos. Son dos boludos. Millonarios, sí. Vamos a hacer un ideame After Chef para que cuando terminemos los capítulos podamos ir a comer de uno de estos tres tipos. Está buenísimo. Podría ser, ¿no? Sí, vendemos toda la tanda para... Que la gente ponga, así que así podemos ir al restaurante de uno de estos tres que tanto vemos, ¿no? Porque claro. Sin ellos, hoy en día está muy caro ir seguramente a Tegui o a Christoph, ¿cómo se llama el restaurante? Christoph. O Pelitos, ¿cómo se llama el otro? Donato. O Donatos. Donatos. Tiene un restaurante. Debe tener. Donatos le cocinaba. Donato tiene restaurante. Donato le debe tenerlo. Debe tenerlo. Estoy hablando al pedo total, pero. No sé, debe tenerlo. Bueno, para uno de los tres, por favor, después vamos a darlos el número de la cuenta bancaria. Con los nombres me parece que ya está bien. ¿De qué? Yo soy Félix y entro porque hago el podcast de... Ah, sí. Le llevamos directamente como un cassette. Claro. Una tanda de cassette, una caja de zapatos con cassettes. De las de todos los After Chefs. Dale, perfecto. Todos rebobinados. Sí, todos en puerta. Todos rebobinados, me encantó. Claro. Y que no puedan grabar encima. No. Le rompemos las cositas. Y que no le pongan cintita, nada, porque... ¿Y con eso vos crees que nos van a dar de comer? No sé, algo va a pasar. Bueno, también tenemos otro plan, quiero que todos que nuestros escuchas sepan, de tratar de, si siguen grabando esto en vivo, de tratar de aparecer como extras en algún tipo de filmación. Lo hacemos por ustedes porque nos siguen. Les encanta After Chef. Queremos aparecer atrás saludando en algún supermercado o algo. Lo que pasa es que no sabemos bien. Hay que estar en Jumbo atentos. Yo diría, vayamos todos los días a distintos Jumbos. De dos a tres. Vos, tipo, dos días uno vas a uno, yo voy a otro. ¿Y qué te dice? Pero expliquemos previamente algo. En un momento agarran acá y les dicen: a nadie le salió el lomo a la Wellington. A nadie le salió. A nadie le salió. Mirá si estaba tu mamá, ganaba. Total. Ganaba para siempre. Y agarra y les dice a dos que están ahí: les dice, ustedes fueron las dos peores que hicieron el lomo a la Wellington. No sé cuál fue peor. No sé cuál fue peor, así que para como no sabemos cuál fue peor, vamos a hacer una propaganda de Jumbo. Y ahí es el desafío. Sí, vamos. En Jumbo. Desafío Jumbo. Estuvieron 6 minutos fue el mostrando el... Eso no es un desafío. En Jumbo tenés de todo. Hacemos un desafío en día. En Plaza Vega. En los chinos. Sí, en el chino. Claro, ahí andá y pedirle productos frescos. Días es jodido. Día es jodido. Todo en cajas. Claro, hacemos un sándwich de gourmet acá en día. Tiene un paquete de vainillas. Porque aparte viene y le dice, decime dónde tenés queso gruyere. Y los empleados van y como le dicen, anda a preguntarle a un empleado del día. ¿Qué? Chabón te mira en silencio comiéndose un mantecol. ¿Sabes cuánto gano yo? Escondido de la cámara. Escondido de la cámara. Hace eso de truck. Se va moviendo atrás de la cámara para que no lo vean comerse el mantecol. Pobre chabón. Ay, gana eso, un mantecol por día. Vos sabés que sí, es lo que. Gana un mantecol por día, ¿no? Sí. Marca día, ¿no? Mantecol. Obvio. Marca día, sí. Que igual es, el mantecol no hay ningún mérito, es un postre. Es un postre griego, me enseñaron sí, a mí. Sí, ese. Coco, ¿te gustó este chef? ¿Te turrón gustó? De jalajaba, jalajaba. ¿Te gusta este chef, Coco? Sí. Eso es que sí. ¿Quién pensás que va a ganar el mundial? ¿Quién va a ganar? Coco? ¿Quién va a ganar a este chef? No sabe. ¿Por qué echan de a dos ahora? Para mí porque los lomos fueron tan horribles que... ¿Por qué? Los lomos fueron tan horribles que dijeron, bueno, vamos a echar dos personas. Porque ¿O cuántos capítulos quedan? No salió bien a ninguno tampoco. ¿Cuántos capítulos quedan? No tengo ni idea. Ay, tenemos que ver porque... Ya van 11. Si están echando de a dos... No, pero después siempre te hacen esa de que vuelve uno... Ah, no sé, es medio raro todo este sistema que en realidad te están engrupiendo todo el tiempo, como bueno, ahora vuelven 5. Entonces, ¿cuál es la gracia? Sí, no sé, no creo nada yo. No creo nada. Vos está todo arreglado para. Es muy polémico lo que dice Noé Custodio. Sí, pero aparte nada, que vuelven, a una la habían rajado porque no hacía. A mí me rajan de algo. Sí. De un programa, porque por ejemplo, esta que la rajaron por no saber cocinar calamar. Sí. Yo me voy y lo primero que hago es mudarme a Mar Chiquita, agarrarme a piñas con calamares como en persona, o sea, como... No, tras, yo no. Tras, yo te creo, vas a entrenar ahí. No, yo creo que nunca vas en tu vida querés ver un calamar. Claro, porque te puede pegar de dos maneras distintas. Para mí te pega como que... Ah, eso te define mucho como sí. Persona, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué querés decir? No, ahí que cada uno va... Como que vos qué haces, vos perdés algo y decís, ah, yo me desentiendo. Es esto, por ejemplo. Yo me pongo la canción de Rocky y a mí no me para nadie. Claro, ponele... Te ponés a hervir calamares. No sé qué. Exacto, hay... pero ponele, te salís, te descalifican de un reality. Un concurso de un reality de baile, de tap. Sí, sí. ¿Vos qué haces? Y te dicen, no, sos tan buena tapera. Si se dice así. y ¿qué entonces, hago? ¿Vos qué haces? Vos cuando te vas y te dicen, che, vos te pones a entrenar tap. ¿Renuncias a tus sueños o...? Renuncio a mi sueño. Sí, ¿renuncias al tap? Creo que renuncio. Es más, renuncié al tap. No sé si sabían. No sabemos. Dios. ¿Qué puerta estás abriendo a la vida? Yo de lo contesto. Es como el tap, es como tu palometa. Sí, claro. Tap y mi palometa. No, ¿por qué? Porque hice tap, ya contesto, ¿no? No. Masterchef, hice tap y no tenía plata. Poneme la música triste. Tenía plata para los tap, para las chapitas. Entonces llevaba bien zapatillas. Y yo con mi frescura y personalidad era la mejor. Y me movía, hacía todos los pasos fantásticos. El día que me pude comprar el zapato, me di cuenta que era la peor, porque hacía cualquier ruido a contramano del resto. Y no fui más. Qué fea sensación. No fui más de la vergüenza. Y encima tenemos que pasar como de a tres. Pues en un gimnasio, no sé nada. Tapa. Ya, tipo, te estacas tu tica, te ibas caminando, tipo, yo con zapatillas, y después iba, y hice tan mal. Ya es tipo quinta clase, cuando yo pensaba que era una campeona, y colgué los botines. Los taps. A mí me pasó. O sea que renuncio a mis sueños muy fácilmente yo. Sí, a mí me pasó. ¿Vos? Eso. Yo, no, yo renuncié. Vos no renunciás a tus sueños. No, pero sí me pasó de descubrir de... No, no, yo tengo un problema. Pero de repetir el bucle. Pero lo que me acuerdo era de ir a... como que eso, de estar haciendo algo y decís, che, lo estoy haciendo re bien, no. Y de golpe vas al campeonato y decís, ¡no! ¡Flashé cualquiera! ¡Flashé! ¿Cómo que el cinturón de karate se abrocha así? Estaría nada. Yo no. Cuando era chica pensaba que podía cantar igual a Ricardo Montaner. No sé si es lo mismo, pero yo me escuchaba igual, y no, ni ahí. ¿Y por qué Ricardo Montaner, que es un hombre? ¿Por qué ponías una voz de hombre? Yo dije, no, ni siquiera. Yo tenía una voz especial y yo digo, wow, que es re fácil cantar como Ricardo Montaner. Ni siquiera tengo que ser hombre. ¿Te acuerdas? ¿Qué canción cantaba? No me acuerdo. No me acuerdo ninguna. Pero creo que ayer. Cachita, no podría repetirlo, pero... Ayer puse Cachita. Ay, chico, mi carrera de DJ. Ahí querés renunciar a un sueño, acá ahí tenés. Poner Cachita como DJ en un lugar. En una. Ahí, una. Eso sí. Pero tipo, bueno, ¿qué tengo tipo de plata. Gente era? ¿Que te viene alguien y te dice como DJ y pone Cachita? Sí. ¿En serio? Sí. Qué horrible. ¿Y no, te lo manda por mail el pedido. O sea que lo pensó con anterioridad. Que no falte. Claro. Que no falte Cachita, que es peor. Diciendo... Poneme Cachita medio borracho. Cachita, ¿eh? ¿Ya pusiste Cachita? Sí. O sea, esa es mi vida. No, muy fuerte. Te quedaste mal. Poneme una música, por favor. Ahí tengo que ir. Yo tengo que ir. Sí. ¿Qué reality que me anote? Yo decía, bueno, pero yo trabajé de... Yo que puse Cachita. Claro, de la música. Y ahí, ¿sabes cómo los llamados? Los SMS. ¿Por qué no hay? Mandá. Es como. Me subo al 2020 acá. ¿Viste? No hay. Qué porque raro. Es muy top Masterchef como para que haya. Claro, te la manejan eso. Con hashtag y te ponen el hashtag con el. Título del programa y el número del capítulo. Y si vos te fijás en Twitter a esa hora es Trending Topic. Es Trending Topic, claro. Sí. Claro, tenemos que empezar a poner la publicidad. Sí, totalmente. Ahí. Había, no, me gustó la idea esta de jockey, como que cuando te piden Cachita, que es como el momento en el que se desilusiona como el alguien corazón. Que viene a la gran ciudad con ilusiones de decir, ay, voy a hacer un día un gran DJ, ok. Tuve muchas fechas muy importantes de DJ. Sí. Pero, sí va, importantes, ¿no? Mucho en set, en varios lados, lindos. Pero en un momento ya no podía ir más a la noche porque me perjudicaba. Claro. Entonces, decidí hacer sociales. Claro. O sea, pongo Cachita, gano el triple... Y solamente se ve afectado mi ego 5 minutos que dura la canción. Digo por si hay algún DJ que escuchando y quiere que ganar plata. Sí, pone Cachita. ¿Algunas no las disfrutás? Algunas son baja verga total como Cachita, pero algunas... Yo pongo El Tiburón y soy feliz. ¿Cuál? El Tiburón. El Tiburón sí. Sí, bueno, pero es buena onda ese tema. Sí, ahí levanto. Siempre pego a uno con El Tiburón para levantar de nuevo. Bien. Bueno, ya está mi desilusión. La chiquita está rubia, que nunca voy a decir los nombres. Se contestaba Gaia. Se preguntaba, decía, ella misma. ¿La se jugué? Contestaba a sí. Ella misma. ¿Cómo decía? ¿La jugué? Sí. ¿Está mal? Sí. ¿Me importa? No. ¿Qué pasa, boluda? ¿Por qué habla con ella misma y se responde? Aparte, muy altanera para hablar con ella misma. Sí, ¿no? Se habla mal. Sí, como se habla de arriba, ella misma. Y esta chica que todo el tiempo sube al colectivo, ¿quiero ir a Palermo? Sí. ¿Le pido el boleto? Dale. ¿2,70? Sí. Pedíselo. ¿Se lo pido? Sí. ¿Ahora? ¿2,70? Sí. Dale, decíselo. ¿Ahora? Sí. Dale, que llegamos, boluda. ¿Ahora te lo pido o después? ¿No cargaste la sube? ¿No lo cargué? Y está en la calle, no se subió nunca al colectivo. Y está en la calle. En movimiento, en momentos súper importantes de su vida, igual con el mismo tema, ¿no? Como, por ejemplo, ¿mi caso? Sí. Sí. ¿Tengo un aborto? Sí. ¿Está mal? Sí. Sí. ¿Me importa? No. No. Está mal, igual. Igual como respuesta, está bueno. Igual. Ella es tremenda, igual, chau, adiós. Sí, se van. Ay, bueno, que gane Eva, por favor, que gane Eva. Igual no me gusta cuando se van las más boludas porque es complicado a quién crees que se vaya después. ¿Quién quiere que se vaya después? Claro. No hay personajes intensos que vos digas quiero que esté afuera. Yo quiero que se vaya, por ejemplo, esa chiquita que no sé ni quién es, María Luján, que no te acá. Pero esa... cocina bien, María Luján. ¿Qué me importa? Mi cocina. Esto no es una cosa de que me importe. Esto no es un problema de cocina, es un problema de egos y personajes. Sí, sí, totalmente. ¿Cuánta comida que tiran? Yo siempre me quedo con esa sensación. Sí, yo no tengo. Yo tengo Belden en mi casa cada vez que está Masterchef. Es triste. Eso. Me dio mucho miedo cuando agarraron los carritos y cual Benny Hill empezaron, tenían 5 minutos para andar por los pasillos. ¿Se puede llevar a alguien puesto con esos carros? Una señora le pasaron con rajada así, con, permiso, rozando. Estoy apurada, gritando. Sí. Mirá si se llevan una vieja. ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Quién paga los ahí huesos? Ahí te da la pauta que tenés que ir a la mañana al super o en tiempo muerto, porque no había mucha gente en el Jumbo ese. ¿A qué horas habrán ido? ¿Cómo hacemos para no estar en los programas de MasterChef de extras? A mí me gustaría mucho. A mí también, con la remera de MasterChef, que no vamos a dar ni idea. Habría que pegar un laburo en Jumbo. Pero, ¿no me gustó? ¿Y vos? ¿Qué es lo que más te gustó del programa? ¿Qué es así como lo que rescatas? ¿Por qué te enganchaste con esto? Sí. ¿Vos no seguías el programa? No seguía. Lo había visto un par de veces, sabía de qué iba, pero no sentía pasión por él. Pero vi el 11 y me gustó mucho. No, nada, los bifes todos crudos, los Wellington todos crudos. Te impresionó. Sí, me impresionó eso, porque de última lo dejás un poco más, se quemará un poco la masa abajo, pero que no esté crudo. Yo, mi teoría y me era... gustó mucho que terminen con un desafío. Onda buena, hacemos un sándwich. Sí, eso está buenísimo. Como totalmente arbitrario. Claro, ¿no? ¿Sabes qué? Hacemos un sándwich. Sí. ¿Qué le hace? Tengo que te facturar para Jumbo. ¿Y qué hagan un sándwich? ¿Qué sé yo? Bueno, dale. Pero me encanta que aparte lo hagan mal, las caguen a pedos y cualquier cosa. Las cagaron a pedos porque eligieron pollo. Sí. Las dos. Muy poco original de sus partes. Tenían un supermercado entero. La verdad. Eso es lo que decía el pelado. Un jamoncito crudito. Pero era eso. Eso es porque no fue Elba. ¿No fue quién? Elba. Elba, ¿sabes lo que te hacía un sándwich de cuernos? De fideos. De capelletini. Sí, ¿es lo que yo sé? Es la primera vez que yo veo capelletini. Un sándwich de capelletini es genial. En mi orfanato teníamos un cuadro de un capelletini. San Capelletini, que le pedimos trabajo. Y que un día vengan y nos adopten. Nunca me adoptaron, pero luego me llevé el cuadro. Me servía para taparme los días de invierno. Pobre Elba, tan sufrida. Pero no, yo quiero saber, voy a googlear a ver cómo es la vida. ¿Te imaginas que era chef de Elba? Totalmente feliz. Y... pero es que ya no es la criada triste. Ella no, pero te quieren como generar ese ambiente alrededor de Elba. Sí, te lo engancha. Claro, pero es como funciona. Te ponen. Cualquier confesión que vos hagas en la televisión te la musicalizan distinto. O sea, según la música quieren que te ponen, claro. Entiendas que la que tiene menos plata de ellos es Elba. Claro, sí. Eso. No sé si mucha. Y la chica plata. Con camisa de seda y tejuelas, la que más. Claro. Sí. Pelufo ya directamente. Nada. Es un pez. Es un pez. Él es un pez. Se podía elegir a Pelufo para comer. Claro. Y acá tenemos un besugo, una cosa, un pelufo. Sí. Porque con ese saquito que se pone es como cuadrado. Es como Bob Esponja el cuerpito. O sea, que Juan Luis Guerra ahora le cambió la letra y dice: quisiera hacer un pelufo. Para hacer muy poco y cobrar mucho. Están sacando el laburo a Pelufo, chicos. Sí, sí, sí. Ahora ni siquiera lo dejan decir, faltan 10 minutos. Claro. Pero a Pelufo no le importa, a Pelufo está ahí. A Pelufo le gusta estar. Paradito. Sí, a Pelufo le gusta estar. Yo lo conocí en el programa Amor Botana. ¿En serio? No lo conocí. No nos asustes así. ¿En serio, Pelufo? ¡Te quiero! O sea, la primera vez que lo vi en vida. Claro. En Pelufo ahí en Amor Botana. ¿Y qué hacía? Estaba haciendo lo mismo que el Master, pero sin la cuenta regresiva. Es eso, para mí que fue Colimba y ahí encontró su vocación. Sí, cuando sí, le ponen los Colimbas, los ponían 12 horas en el campo mirando la nada. Bueno, eso era Verán. Es eso. Ahí está. Ahí empezó su carrera. Pelufo, lo requiero. ¿Qué más es Pelufo? ¿Qué otra actividad tiene en el lugar? En el programa. Y no, dice que levanta las mesas después cuando termina todo. Tiene una productora, Pelufo. ¿Sí? Sí, no sé cómo se llama, pero hacían Tabú Latinoamérica. No sabía. Programón. Ah, mira. ¿Cuál es Tabú? El de National Geographic. que de tatuados, muestra gente muy tatuada, gente no, o de, gente de exótica. Claro, por ahí una mina. Tatuado es tatú. Acá tengo en casa los ojos tatuados. Una mina que se excitaba con el muro de Berlín. ¿Cómo? Sí, sí, como lo oyes. O sea, ella sentía objetofilia, era lo que tenía ella. Que es sí. Como que me gustan los objetos. Y a ella particularmente, el muro de Berlín. ¿Y cuando lo tiraron? ¿Pero de dónde era ella? Cuando lo tiraron, capaz. ¿De dónde? No, de Estados Unidos. Y un día, como que su sueño era viajar y la llevaron. Y pasó una noche en la Torre del Vigía haciendo no sé qué. No. Tenía réplicas del muro de Berlín, porque este el muro de Berlín fue es larguísimo y tiene como sí. Grafitis. Bueno, tuvo pedazos. En lo de mamá. Con eso lo voy a vender. Y ella decía que prefería no entrar en detalles entre su vida íntima con sus muros. No. Y en el mismo qué programa dolor, cómo rasparía. Mal. En el mismo programa había uno que autos también. Sí. Lo que sí era. Espera, vamos por partes. Pelufo le pagó a una yankee para que se vaya a calentar con el muro de Berlín, Alemania. Puede ser. Mira. Me levantó muchísimo. Más lo queremos. Ahora quiero. Sé que es dueño de una productora junto con otros 5 chabones. Otro, con los Bilderberg. Con otros 5 pelufos. Los millonarios más importantes del mundo. Pelufo es uno. Pelufo se junta en la isla. El poder de lo que. El yate. Sí, se juntan a decidir cómo va a ser el mundo durante el próximo mes. Claro, el mundial, todo lo manejan ellos. Qué bueno que Pelufo haga lo mismo, pero en el club de los Bilderberg, que se juntan los millonarios. Y ese queda paradito a un costado. Él se queda ahí y dice: quedan 20 minutos de reunión. Nada más. Bien, 10 minutos para comer los escones. Es como un reloj cucú. Ahora van a tomar una copa de champán. Eso o sea, relata lo que va a pasar, sí, lo que sí, uno sí. Ya lo ve. Fabián Gianola en una época tenía mucho trabajo como Pelufo. ¿Gianola? Sí, que tenía como 6.000 trabajos. Me acuerdo que tenía 6.000 trabajos. Y una vez estaba pasando una revista y lo vi como modelando suéteres. No. Distintos suéteres. O sea, era una hoja de cuadritos de Fabián Gianola con distintos suéteres. Wow. Hermoso, sí, me tendría que haber llevado. Hubo una época Gianola, ¿eh? Hubo un pico Gianola. Sí, estaba en todos lados. Cuando hacía ese mariquita horrible, estaba muy... Uf. Pero fue un poco después, como 2000, algo. Sí. Cuando tenía un... Cayó con... una panadería. Cuando Carlín se sintió muy mal, Gianola también cayó. Fue la época de Carlín. Sí, fue eso. ¿Vos encontraste algún conexo? Sí. ¿Algún nexo entre...? Yo encontré. Entre Gianola y Carlín. Sí, cuando se nexo. Fue picada pobre Carlín, Gianola también. Pues no me digas por qué. Lo arrastró al infierno. No me digas por qué. No te puedo decir. Es de Barrio Parque ahora, Gianola. Como un... Pero todos tienen plata. ¿Cómo es posible? No, Pelufo pero... tiene ¿por qué? ¿Por qué Gianola tiene plata? Pelufo no me molesta, pero ¿por qué Gianola? No, Gianola, para empezar, y laburó mucho. Laburó mucho en una tira en el 1-1. Y los suéteres, aparte que le dieron y los suéteres. Canje, que ahora vendía un Mercado Libre. Claro, eso. Sí, seguramente así. Unos pastitos, un pesitos más. Sí. Como pan caliente se llamaba. Como pan caliente. Se llamaba la serie. La serie esta que él hacía como de un. ¿Qué, era un peluquero gay, creo? Algo gay. Un vecino, el Huguito Araña. Sí, pero era siempre el estereotipo este. Ay, terrible. El Tinelli. Creo que van cubriendo. Sí, o el gay, sí. Todo una deformidad con la realidad. La televisión a esa hora, ¿no? Después estuvo Flor de la B, que era como un travesti católico. Como que hay algo que no. Ay, sí, por Dios, qué manía que tiene con la iglesia esa mujer. No entendió nada. Sí, no entendió que la iglesia nada. No te quiere. Por más que tengas no. Una cartera cara, la claro, iglesia no te quiere ni a vos ni a nadie de tu. No quiere a tus hijos, porque tiene una mamá travesti. Sí, claro, y ella contándole con las fotos en cara. Como que quiere pertenecer a la gente que la discrimina. Y sí, como la ve. Sí. Bueno, no la queremos. Te apoyamos, pero salí de esa. Es como, a ver, ¿qué estoy buscando una comparación. De gente que quiere ser apoyada. Sí, gente que quiera pertenecer, pero algo que sea ridículo, por supuesto. Y como un Drácula también, que quiera ir a... ¿Qué quiere hacer monaguillo? Un vampiro monaguillo. No, a ver, espera. No sé, la única que estoy pensando es como... Sandra Mianovich a Opus Dei, pero tampoco... Y era Opus Dei, seguro. ¿Es Opus Dei, Sandra Mianovich? Sí, pero... ¿Tiene pinta? Tiene pinta de niña de colegio católico con plata. No lo había pensado, así. Puede ser. ¿Ibas a decir algo más de Pelufo, el programa? De Tabú, estaba contando. No, está hablando de Tabú, pero no, de objetofilia. Que hubo alguien más. Un chabón que le gustaban los autos, o sea, sexualmente, y tenía dos autos, Canela, uno, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Wow. Tenía un huevito. ¿Cómo? ¿El auto se llamaba Canela? Canela, que era un auto blanco que estaba buenísimo. Y tenía otro verde que no me acuerdo cómo se llamaba. Y tenía como una teta el auto, en el capot. Tenía como una elevación. Teta. Y él la besaba, le pasaba la lengua, un asco. Divino todo. ¿Al auto? Sí, al auto. Y después también un chabón que se vestía de bebé gigante. ¡No! Eso me encanta. ¡Ay, cómo lo cago piño! Eso me encanta. ¡Ay, el bebé gigante era... ¡Quiero agua! Y tenía como una especie de mina que lo iba a ayudar y le cambiaba los pañales, no, le daba madera. Pero eso es mucho peor que cualquier otro trabajo. Sí. Yo de qué me quejo. Soy pero la mina top. También era especial. ¿De qué me quejo? Hay cosas peores. Vos poniendo cachita, bueno. Claro. En una época no, yo. ¡Qué tarado! Sí. Tenía sí, un tipo enorme que se había hecho una silla a su medida de bebé. ¡Qué tarado! Me da bronca la gente que hace de bebés. Sí, sí. Alguno al final de este programa que ponían las cruces, que estaba Luis Guerra. Luis Guerra no, Juan Luis Guerra no, Guerra el... no, Guerra el bailarín. Maximiliano. Maximiliano Guerra. Está bien, está perfecto. Ah, las cruces. Me encantaría estar en un jurado así. En ese... ¿Y qué pondrías? ¿Mucha cruz? Muchas. Me imagino que, bueno, no, a mí me gusta, no hay de jurado cruz o de dónde es. Tienes el jurado de algo para que poner cruces, nada más. Bueno, hagamos un concurso. Y hagámoslo. Pero de cualquier cosa te bancarías como uno de eso. Sigamos con la temática de Elba. ¿Cómo va a haber? Uy, sí. ¿Cómo? Huerfanitos que quieren... ¿Qué viste que siempre en todas esas movidas te gana el... Morbo. Te gana, claro, el que parece que no... Aparte, si le pones la cruz al paralítico, sos re malo. Sí, claro, sí. A eso voy, que siempre, digamos, sí. Todos los años es uno distinto. Es como el gordo que parecía que no iba a nada y de golpe... Claro. Oh. La verdad nos sorprendió. Sí. Mira, le faltaba un verso, pero sabía cantar. ¿Qué tiene que ver? Que aparte después te lo ponen en un videito de YouTube que dice, en estos 3 minutos 37 segundos te van a cambiar la vida. Y es como, no, te van a cambiar la manera en la que ves las cosas. No, mirá, la verdad que lo no. Lo subestimaron y cantó bien. Sí, no sabes. Por feo, claro, ¿qué tiene que ver? Por ahí canta bien. No, o sea, capaz se rieron de él por feo. La monja cantante. Sí, pero todo, Susan Boyle, la monja que rapea, el gordo que hace... no sé, pionono. No, como los que pionono, todo. ¿Qué hace este sí, tipo? Sí, pero lo ves al gordo y dices, este gordo no sabe hacer pionono. No sabe hacer un pionono. No. Y lo hizo. Y lo hizo. Y le sorprendió al jurado. Y cambia, te da una lección de vida. No te da ninguna lección de vida. Es no. Una persona que no sabías que bueno, iba pero, a cantar no, bien. No, o sea, pero ¿sabes qué hizo para esa persona? ¿Eh? Esa persona hubiera seguido siendo tap, no como yo. Pero bueno, le fue re bien. Claro. Es re fácil seguir si todo el mundo dice, ay, qué bien. Capaz que... Claro, pues esa persona tiene talento. La diferencia es esa, ¿entendés? O sea, no es que vos eras un talento natural para el tap. Pero sí. Capaz no le diste la oportunidad. Y te dieron los zapatos y todo el mundo dijo, no es que lo hacías como el culo y te dieron los zapatos y lo hiciste súper bien. Al revés, claro. Eso al revés, claro. Ah, sí, por eso. Pero porque vos contaste la historia diciendo que eras re buena y capaz vos pensaste que era, o sea, era tuyo. Si uno piensa que es bueno, es bueno. Con zapatillas era re buena. Mirá, no, eso no me lo quita claro. Nadie. Bueno, claro. ¿Quién me quita lo bailado con zapatillas? Entonces ya sabés cómo tenés que bailar el tap vos. Con zapatillas. Y lo estoy haciendo, lo hago todo, lo llevo de persona, no sé si me vieron. No, ahí no, me sí. Saco las ganas. ¿O no? ¿Usted no? Ahí hago mi show de tap. Tengo un recuerdo mío de la infancia que después lo vi retratado en Los Simpsons, que fue como muy curioso porque decís que estudié la tabla del 9. Sí. Y me dijeron, es muy fácil porque es como un número va subiendo y el otro va bajando. Entonces claro. Es como... ¿Qué? Claro. 1 por 9, 9 por 1, 9. 9 por 2, 18, 27, 36. Bajan 1. A ese nunca lo había pensado así. Sí, a mí me lo enseñaron y fue como, joya, lo entendí, claro. Y fui a tercer grado, o no sé, un grado. Y como que la maestra preguntaba, y yo dije, ah, sí, claro, los tengo todos. Y como que preguntaba en voz alta, y yo decía como muy convencido el número que no era. Siempre. Y era, todos gritaban, y era como, 45, y yo se escuchaba al final, 81. Y era como siempre, y era como que en un momento ya la maestra dijo, Félix, está diciendo cualquiera. Ay. Vos sos tonto. Y vos ibas a ser matemático y colgaste tu sueño. No, me fue siempre muy bien la matemática, pero esa clase en particular me fue mal. Pero era gracioso en relación con lo otro de mi papá, sí, diciéndome también como no pescaste un tiburón, boludo. Claro. Deja de decir eso. La desilusión. Sí, ese momento de la desilusión que te hace volverte un poco más adulto. ¿Es eso lo que nos hace adultos, las ilusiones, sí, de la vida? Para mí sí. Como estás más curtido y no te crees nada, después pues, no sé, lo de la tortuga yo no me lo creería hoy en día. Claro, pero te sirve para otra cosa. Fue al campo. Te dijeron no te creo. Claro. Está muerta. Pero es lo que haces con eso. Yo te decía, no, Coco, no, nadie va a ir al campo, no te vas a morir. Ay, ¿por qué hablan esas cosas? No se angustia. Mi amor, chiquita. Pero, no, nadie se va a morir. Pero es lo que haces con eso, lo que te convierte en un individuo, en definitiva. O sea, la diferencia es eso. O sea, te dicen, ok, el mundo no es así, ¿qué vas a hacer con esto? Y en definitiva siempre es eso, seguir la adelante decisión, o deprimirse, claro, o cambiar hacia algo. O sea, el inventor de cualquier cosa, o sea, es alguien que dijo no, el mundo no tiene por qué ser así, pero todos, o sea, en cualquier, este podcast cada vez está más profundo, me está gustando mucho. Bueno, terminó igual ahora, justo que estaba, mira. O no, bueno, vamos a jugar a la play. Vamos a jugar a play. Sí, me parece que es la mejor manera de terminar. Gracias, Noé Custodio. Gracias, Noé Custodio. Gracias a ustedes y gracias, Masterchef. Joke was on.